la rumba no salía más. Tú que me decías que la rumba no salía más. La rumba está en la estrada, con su swing, con su mirada y su lindo caminar. Los saludos.